Ya. RS. Cabro Lewis. Sonámbulo. Siempre vivirá. Tú la vida es una, solo una. Tanta alegría y penas desde que estás en la cuna. Creces, miras, sientes sensaciones. Distintas realidades con dominio y poblaciones. Pero como humano, tarde o temprano, iremos de esta tierra hacia algún lugar lejano. Espero antes poder estrecharte la mano y dejar un recuerdo a mis cercanos, a mis hermanos. Para los que se fueron por distintos motivos. Para los que la vida en la tierra compartimos. Para los que se marcharon, dejaron una pena. Un ángel en el cielo una estrella. Esto es dedicado para los que se fueron. Esto es para los que en la vida no volvieron. Nunca se olvidaron, nunca olvidé de ellos. Siempre están presentes, siempre vivos los recuerdos. Esto es dedicado para los que se fueron. Esto es para los que en la vida no volvieron. Nunca se olvidaron, nunca olvidé de ellos. Siempre están presentes, siempre vivos los recuerdos. Es difícil entender el propósito de esto. Saber que mire yo y también sirá el resto. A la tierra, al cielo, mis gracias. A pesar que en esta vida pasaron mis desgracias. Conocí el amor, sentí rabia, no lo niego. Pise sin temor el terreno estando ciego. Di lo que más pude y tal vez pude más, quien sabe. Anduve bajo tierra y me elevé como ave. Derramamos lágrimas, celebramos fiesta. Tatué con tinta una S en mi diestra. Me alejé del resto, busqué para sobre el compás. Demostramos mucho de lo que somos capaz. Bajo el mismo sol muchas vidas conocemos. Algunos que no están, pero nunca olvidaremos. Así es la vida que tenemos. A los que ya no están, algún día los veremos. El tiempo y el destino solo va por un camino. Se termina en un segundo y de la vida corta el hilo. Algunos se irán, otros ya no están. Pero los recuerdos en la mente por siempre vivirán. Esto es dedicado para los que se fueron. Esto es para los que en la vida no volvieron. Nunca se olvidaron, nunca olvidé de ellos. Siempre están presentes, siempre vivos los recuerdos.